22:41, esta música preanuncia que está entrando nuestro agente secreto, Gustavo Lema, que este, yo lo vi hablar con un reloj. Espera que le tengo que decir una cosa al reloj, discúlpame. A ver. Milanesa con fritas, listo. Ya está, no tenía que pedir la comida para mañana solamente. Y eso lo dijo, de hecho, sí. Lo dijo y eso se transforma en un mensaje de texto. No, esto es en serio, que uno le habla al reloj y el reloj este te da algunas opciones. Por ejemplo, poner la alarma a las 6 de la mañana. Es en serio, uno le habla al reloj y ahí va transcribiendo lo que uno le dice y el reloj este, de esa manera puede hacer alguna función. La milanesa con fritas no funciona mucho, pero digo, el resto de las funciones es un poquito este, más interesante. Todo esto tiene que ver con el servicio este de que permite identificar lo que uno dice, y atrás de eso hay servicios bastante más complejos. En el caso de Apple es Siri, así se llama el servicio, que no solamente identifica la voz, sino que posteriormente realiza alguna acción con eso. Y lo tienen que ir mejorando constantemente, porque la gente no solamente lo utiliza, sino que lo va testeando, y a veces le hace preguntas complejas a estos sistemitas, y entonces ahí mete un poco la pata, o algunos casos bastante complicados. Claro, no deja su reloj. Porque es un sistema... A ver, esto que parece una pavada, digo, a futuro seguramente gran parte de las cosas que uno haga con la tecnología no tenga que escribirla, sino que le hable directamente. Ya hay varios televisores que están incluyendo esta funcionalidad. No, no, era que uno le habla al televisor. Uno le habla, claro, exactamente. ¿No? Pero ve uno. Sí, no, pero yo le hablo, no me hace caso, pero yo le hablo al televisor. Claro, vos le hablas al televisor, no te da. Esa es una vieja costumbre. Antes la gente le hablaba a la radio, ahora le habla al televisor. Por eso le protesta al televisor. Por lo que él dice es darle órdenes, que es otra cosa. Hay una película maravillosa sobre todo esto, que es que presenta ahí un futuro distópico, que Her, si no me equivoco, se llama la película, que habla un poco de esta lógica. Es un hombre que todo el día está hablando a través de un auricular con una imagen totalmente ficticia, digo, es una computadora, pero se termina enamorando. Enamorando de la mujer que él cree que es la computadora. Tal cual, gran película que pone Boring Jaque lo que significa estas nuevas visiones. Rápidamente, contraseñas. Día Mundial de la Contraseña. Password. Password. El Día Mundial del Password. A ver, esta es una campaña bastante novedosa, por cierto. Día Mundial del Password. Día Mundial de la Contraseña o World Password Day, así dicen. El World Password Day. La iniciativa está llevada adelante por el fabricante de procesadores de computadores, estamos hablando de la gente de Intel, que se proponen concientizar de lo que significa la seguridad de los datos en Internet. La campaña está realizada con una serie de videos con una comediante estadounidense que se llama Betty White, que sentada en un sillón va comentando algunas de las complejidades que tiene la seguridad en Internet, una campaña bastante divertida, y empezaron a tirar algunos datos con respecto a la seguridad en Internet. En promedio, la gente tiene unas 27 contraseñas diferentes para sus cuentas personales. Muy difícil acordarse de esto. Acuérdense lo que hablábamos el otro día del cerebro y nuestro cerebro con la tecnología, que cada vez uno recuerda menos este tipo de datos. Aproximadamente el 37% de los encuestados olvida una contraseña una vez a la semana. Del olvido pasa al insulto rápidamente. Diego levanta la mano y dice, obvio, es una molestia, incomodísimo, no se olvida la contraseña. El cajero te chupa la tarjeta. Claro. El cajero a la tercera... Te bloquea y es una catástrofe. Cuatro consejos, ¿les parece que demos con respecto a contraseñas? Si alguna vez dijimos algo. La primera... Las mejores... Fácil, no lo pueden hacer fácil. Bueno. Poniendo el dedo, que me mire la cara, no sé, que me saque una foto. Bueno, a o futuro, sea, si quieren, loco, vamos, empezamos por el futuro. Ya al día de hoy... Más, hay cosas que... Está como loco. Tenemos un celular. Que me pasa muy... Tocaste a Colombia como loco. Es indignado Colombia, Es la antiseguridad. Tengo que ir con los números anotados. Entonces, eso es la antiseguridad. Tengo la tarjeta, el número anotado... Bueno, hoy una chica que hablaba sobre este tema me dice, yo tengo todo guardado en un mail que me mandé con todas las contraseñas. En el Bertel del Corpiño. Claro, y le digo, ¿pero y qué haces ese mail? Y dice, me lo abro acá cada vez que necesito la contraseña. Ah, súper seguro. Y dice, y si no lo tengo anotado en la billetera, en un papel. Ah, perfecto, maravilloso. La inseguridad absoluta con respecto a contraseñas. Vamos con algunos consejos rápidos entonces. A ver. La mejor clave es la que contiene números y letras y mayúsculas y minúsculas. Claro, señor, pero es la más difícil de recordar. Ah, bueno. Ahí entonces vamos al consejo que dimos la otra vez, que siempre vale la pena recordar, que es el siguiente. La mejor clave para mí, ¿cuál es? Es la misma clave para todos los servicios, pero solo le agregamos una palabra al final diferente por cada servicio. Sí, hay que tener un patrón. Por ejemplo, Caballero Nocturno lo utilizamos como clave para todo. ¿Y al final qué le ponemos? Bueno, si tenemos una cuenta de mail en Gmail, le ponemos Caballero Nocturno Gmail. Claro. Y si tenemos una cuenta de Twitter, Caballero Nocturno Twitter. No, esa es la clave, chicos. No, pues no, ya veo que del otro lado hay gente que está tratando de hackear la cuenta del programa. No usamos otra, esa. Pero no coincido. Hay que tener un patrón. Un patrón, un patrón. Pero está muy bueno eso. Eso es interesante y es una forma muy fácil de acordarse de todas las claves. ¿Qué más? Hay una cosa que se llama ingreso de múltiple factor. ¿Qué es esto? Parece muy complejo, pero no es tan difícil. Sí, me acuerdo. Uno ingresa a Gmail y te dice, ¿usted quiere agregar su teléfono? No. Bueno, si uno agrega su teléfono, ¿qué es lo que puede hacer? Cuando vos intentás ingresar, necesitas no solamente la clave, sino que te manda un mensajito de texto al celular y te da un código. Ese código es único y entonces, cuando entras, si te roban la clave, necesitan también el celular para poder acceder. Pero no me llegó el código. O sea, yo lo hice. No, bueno, pero ¿lo hiciste con tu cuenta o sí, le robaste la clave a alguien? No, pero mira que... ¿Por qué no terceriza el manejo de sus cuestiones? ¿Puedes manejar vos? No, si encima tenés que poner eso, peor. No, eso puede ser más complicado, pero uno puede poner que su máquina no te pida eso, que cada vez que uno ve una máquina diferente te lo pida para evitar que sea realmente una cosa pesada. Yo me lo anoto en la mano. Ah, muy seguro, caballero. Bien, vamos con el último consejo en relación a esto, que para mí es uno de los más interesantes, y que estuve probando una aplicación durante toda esta semana para venir a hablar aquí en el programa, que es la siguiente, un administrador de contraseñas. ¿Qué es esto? Es un programita que uno instala en el celular, en tu computadora, y solo te tenés que acordar de una clave y ahí tenés todas las claves guardadas. Entonces la gente dice, yo voy a poner mi clave para que la sepan otro. Bueno, ¿dónde se guarda esto? Se guarda de manera cifrada en un servidor. Cifrada es que no es accesible si no tenés la clave general. Y los que hacen esta aplicación te dicen, si perdés la clave, sabe que perdés todos los datos. No tenemos forma de recuperarlo. Por lo tanto, se trata de una cosa bastante segura y es muy cómoda. Cuando uno entra, por ejemplo, a una página en el celular, entras a Twitter, no tenés que poner la clave, solo pones con qué cuenta querés ingresar y automáticamente te loguea, te ingresa al sistema. Definición básica del capitalismo, te creo el problema y te vendo la solución. Claro. Y bueno, en este caso sí, claramente, la aplicación se llama Dashlane, uno la descarga, te guarda todas las contraseñas. Y te permite lo siguiente, Dashlane. Eso vende sushi. No, es muy cómodo. A futuro, uno dice, ¿qué va a haber a futuro que me resuelva esto? Bueno, lo primero, muchos celulares con la huella digital. Acá tenemos uno en la mano que uno pone y automáticamente abre. Y yo, por ejemplo, no tengo que poner la clave. Con la huella digital puedo abrir una cantidad de programas también cuando que necesitan clave. Cuando vos tenés una piel que no registra la clave. Que porque está muy borroneada la huella digital. Y te venden una crema, porque vos tenés una piel muy sensible, muy fina. Que no la hay que conseguir un dedo nuevo. No, bueno, se puede utilizar, si quiere, se puede poner, se lo puedo conseguir con otra aplicación. Claro, con el hombre. No, se pueden poner hasta 6 dedos diferentes, diferentes en el celular. Por lo tanto, si uno tiene muy borroneada una huella digital o la piel diferente, puede utilizar algunos otros dedos. Y a futuro, ¿qué es lo que se viene? Posiblemente dentro de poco estemos hablando de lectura de iris, rápidamente con la camarita del celular, una foto. Se pone adelante el celular y automáticamente se habilita. ¿Quién dice que a futuro no estemos utilizando el ADN como clave? Le puedo comentar otra efeméride de hoy. Hoy cumpliría 198 años. ¿Quién? Carlos Marx. Mira, muy bien. ¿Qué aplicaciones? La puedes descargar también. Ya que estamos en momento de recuerdo, digo, hoy también es el aniversario de la desaparición de Haroldo Conti. Era muy fuerte, y ya que estamos en tiempo de efemérides, hay efemérides importantes en el día de hoy para recordar. Sí, lo pueden recordar leyendo la balada del Armo Carolina. Es un bellísimo texto. 22:49, todo esto que pasó es de verdad, ¿eh? O sea, la aplicación existe. Lo subimos al Facebook, Sí. Y va a ser útil. Yo te quiero hacer una consulta. A ver, decime. Porque bajé una aplicación para limpiar porque me dijo que tenía virus el teléfono. Sí. ¿Y quién te recomendó la aplicación? El teléfono. No me miento. Ya está. Claramente algún virus te puso en ese teléfono. Yo te digo, si no lo tenés hackeado, te robaron todos los datos. Se te calienta la batería. Sí. Para eso hay una aplicación. Sí. Si tenés virus, hay una aplicación. Me hizo bajar 2 o 3. No, olvidá. Es una que tiene como ¿cómo se llama? Claro, una escobita. Es una escobita. Clean Master, lo conoce todo el mundo, básicamente. ¿Y vos decís que está mal? ¿Esto funciona o no funciona? Clean Master es una aplicación que es interesante, por un lado, lo que hace, te borra la memoria caché del celular. ¿Qué es la memoria caché? Es como la memoria temporal. Entonces, te da la sensación de que vos tenés mucho más espacio del que tenías antes. ¿Por qué? Te borra todo lo que te sobrecarga Facebook, todo lo que te sobrecarga Twitter, las aplicaciones. La realidad es que ese borrado funciona por unos minutos. Cuando volvés a abrir la aplicación, te vuelve a cargar eso y no es tan efectiva. Sirve a veces... ¿Para qué? ¿Por qué baja la temperatura del celular? Porque al cerrarte varias aplicaciones evita que el celular se recaliente. La realidad es que en algunos casos no es tan útil lo que hay que hacer ahí. Lo primero que hay que hacer es ver qué aplicaciones uno realmente utiliza y cuáles no, y empezar a borrar, porque hay aplicaciones que gastan mucho espacio en la memoria y sobre todo están todo el tiempo conectando con internet. Y si, bueno, cuando hablemos del tema de los datos vamos a hablar de eso. Te gastan muchos datos de internet y eso hace que se sobrecargue el celular y obviamente que esté muy lento. Entonces, funciona en algunos casos. Clean Master yo te diría que es uno de los pocos que más o menos funciona, digamos. Bien, el resto, bueno, magallanes. Entonces no tengo que...